FM Nuestras Voces, la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. FM Nuestras Voces. House Radio Van. 23 años difundiendo la cultura electrónica. DJs, invitados, entrevistas y noticias. House Radio Van. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. En la web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Van. 23 años difundiendo la cultura electrónica. FM Nuestras Voces, la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. FM Nuestras Voces. Algo distinto. Distinto. Algo para vos. House Radio Band. Con Alejandro Cerdá. Una propuesta diferente en el aire. Hecha a tu medida. House Radio Band. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Nuestro primer programa en vivo de este año, 24 años, difundiendo la cultura electrónica también. Así arrancamos con la música del DJ productor y también MC, rapero, como quieras llamarlo, Black Ravi. My House es el tema. Mientras esperamos a la visita que está en camino con regalitos y todo, escuchamos a Black Ravi, DJ productor de Río Grande. Thank you. House Radio Band. Un programa de radio. Nada más y nada menos. House Radio Band. Seguimos en el bloque Música Electrónica Nacional y ahora escuchamos el remix de Hernán Cattaneo de En la Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Hernán Cattaneo. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con una de todos curva, te buscarás, veo el temor. Ya no hay fábula en la ciudad de la luna. Prefiere la noche. Llega a tu cabeza y moviliza tus sentidos. House Radio Band. Continuamos con el bloque Música Electrónica Nacional. Y ahora escuchamos a Manuel Sahagún, DJ productor de Buenos Aires. Keep the Flip. Mientras el invitado del día de hoy, que vino con sorpresa, y no es porque sea medio medio, sino porque vino con otro amigo chino, Jaime Cheipul, está preparando todo el setup para empezar a mezclar en vivo. Y vino con el amigo Marco Fabián, más conocido como Cacho. We'll be right back. Llega a tu cabeza y moviliza tus sentidos. House Radio Band. Por FM, nuestras voces. Y ahora vamos a presentar unos remixes del amigo de House Radio Band, Adriano Mattioli, DJ productor de San Rafael de Mendoza. Escuchamos a Charlie García, Buscando un símbolo de paz, una versión de Adriano Mattioli, L8. Amigo que supo estar por estos lados, tocando en vivo en el programa. Algo distinto. Algo para vos. House Radio Band. Con Alejandro Cerdá. Una propuesta diferente en el aire. Hecha a tu medida. House Radio Band. Estamos presentando los remixes del amigo Adriano Mattioli, DJ productor de San Rafael de Mendoza. Ahora escuchamos algo que le va a gustar al amigo Chino Cheipur y Cacho. Un remix de Everything But the Girl, Warm. Versión de Adriano Mattioli sonando en House Radio BAM. wanted to know what he was like. Now you can prove it. Aló, habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band. Radio Band. Un programa de radio. Nada más y nada menos. House Radio Band. Ya vamos cerrando el bloque Música Electrónica Nacional con otra versión remix del amigo Adriano Mattioli, una versión edit del tema Tu Cicatriz de Gustavo Cerati, remixado por el amigo Adriano Mattioli, DJ productor de San Rafael de Mendoza. Después se viene en vivo el amigo chino Jaime Cheipul. Tu Cicatriz.

House Radio, Radio Band. Band por FM, nuestras voces. House Radio Band por FM, nuestras voces. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. As I'm making this step to the next level, it's not that I change, but it's that you're not ready to go with me to this next level. You holding me back, so your time is up. I appreciated the time we had, but now I gotta move on. A lot of us don't realize that there are people in our lives that come with an expiration date. Everyone's not meant to be in your life forever. The key is to know when it's time to cut them off, because, you know, sometimes the most hate you get is from your inner circle, like where the support is supposed to come from. We'll be right back.

House Radio Band. 23 años difundiendo la cultura electrónica. Mezclando en vivo para todos ustedes, Chino Chaipul. Primer programa en vivo del año. We'll be right back. House. Radio Band. Por FM. Nuestras voces. En vivo, Chino, Jaime Chaibul. Tell you something. Now they call me an Aquarius. And you know what that means? That means that no man in the world can let go of this Aquarius. You dig where I'm coming from, baby? So like you see, I got something here that you don't ever want to turn down. I got something for your mind, your body, and your soul. I don't wanna be free. Radio Band. But see, I pay cash for it and I can call it my own. Wait a minute, that was one part of the good old days. But ladies and gentlemen, let me tell you the entertainer side of the good old days. Radio Band. Por FM Nuevas Voces. ¡Aló! ¡Habla Homero Simpson! ¡Estás escuchando House Radio Band! Check it out. Radio Band. Por FM Nuestras Voces. of those nights I was feeling kind of lethargic, and I knew I should have went to that place at all. Whatever was in my mind, my body put those thoughts aside, because it just wanted to dance, it just wanted to fly. Body pushed those thoughts aside, because it just wanted to dance, it just wanted to fly. Caos. Radio Band. Por FM, nuestras voces. feels all right. Hold me tight in a way I like. Walk the night. Feels all right. Hold me tight in a way I like. Walk the night. Feels all right. Estás escuchando House Radio Band. En vivo, Jaime Chino Chaipul. Walk the night. I got home last night. Everyone was just dancing in the club. Low ceiling, black walls, strobe lights. Everything was hazy. Everything was hazy. Everything was hazy. Everything was hazy. Thank you. what time I got home last night. Everyone was just dancing in the club. Low ceiling, glass walls, low lights. Everything was crazy. Everything was crazy. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. En vivo, Jaime Chino Cheipun. Saludamos al amigo Fox, que nos vino a visitar también. También el amigo Marco Fabián Cacho. Yeah.

en vivo, Jaime Chino J Pool mezclando para todos ustedes. Ya casi terminando el programa del día de hoy con los amigos Fox y Cacho. Estás escuchando House Radio Band. the Shaniqua. My time should have fly. Not a day goes by where I don't think about you. I didn't appreciate you putting me on blast on that last record, by the way. But I've forgiven you. Anyway, I'm not calling to have you put me on the guest list for tonight, but I was wondering if I could ride with you. I have to get my hair and nails did, so please tell the limo driver to wait for me. Está terminando su DJ set en vivo el amigo Jaime Chino Chaipul. ¿Aló? Habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band. I want you to pick me up on the way to the party. It's not all about you, boo. We'll be right back. Así termina de mezclar en vivo Jaime Chino J. Prul. Y lo dejó para el final nomás. Bueno, Chino, vení, vení, vení para acá nomás. Ya cumplimos con la cuota, ya 2 horas y pico de DJ set. Bueno, le damos las gracias a los amigos Jaime, Chino, Cheipul, Fox y Cacho que nos vinieron a visitar hoy. Por supuesto, el amigo Chino mezclando en vivo. Bueno, Chino, muchas gracias por venir al primer programa en vivo. Estuvimos saliendo medio envasados en la semana, pero bueno, por cuestiones de las fiestas. Gracias, Chino, por venir. Hola a toda la gente que está al otro lado. Bueno, amigo, como siempre, gracias por invitarme y siempre colaborando con lo que es la movida electrónica. O sea, acá en los programas o tocando en algún lado. Siempre estamos en la movida. Muy, muy, pero muy buen set. Excelente set, como siempre nos tenía acostumbrado, Chino. Muchas gracias, amigo. Sí, ahí hoy arrancamos con un poco de house. Y bueno, después tech house y temas clásicos. Temas clásicos con versiones nuevas. Y el final, bueno, este tema, esta versión nueva de Michael Jackson, que estaba muy buena. Y le iba a tirar temprano, pero bueno. Quedó ahí, así que bueno, como va te gustaba, la cargamos después. Sí, sí, ahí tengo el pendrive listo para cargar el tema. Bueno, Chino, como siempre, muchas gracias por el aguante. Y vos sabés que la radio, las puertas de la radio, digo, están abiertas para cuando quieras venir, no solamente a tocar, a compartir algo, música, algún trago energizante o algo para refrescar la garganta. Dale, amigo, muchas gracias y bueno, muy agradecido de que me hayas invitado y siempre, bueno, compartiendo lo que es la música, bueno, para todos los oyentes. Así estuvo el amigo Jaime Chino Cheipul mezclando en vivo para todos ustedes. También saludamos al amigo Fox y Cacho que nos vinieron a visitar. Como siempre le digo, gente, traten de escuchar buena música, dan que es la que vale, y tengan cuidado con los garcas que andan dando vueltas por ahí, que cada vez son más. Tremendo versión de Michael Jackson, Thriller. Hasta la semana que viene, gente, a partir de la hora 19 por la 92.7 MHz FM Nuestras Voces y en la web www.fmnuestrasvoces.com.ar. Así es, vamos a ver si escuchamos la versión de Michael Jackson en vivo del amigo chino Jaime Cheipul.